cambiaste? Si yo te amaba. Más me duele pensar que solo estabas conmigo para pasar el rato, mientras buscabas a alguien más. Y así fácil me olvidaste de la noche a la mañana. Hoy me encuentro medio triste recordando lo que hiciste, de lo mal que te portaste y a mi corazón mentiste. Al principio me hablaste y luego te hice caso, pues mi corazón flechaste y amarraste con un lazo. Creció una amistad, cariño demostraste, confianza y apoyo, eso siempre me brindaste. Con el tiempo aumentó este amor que yo sentía. No sé qué pasó, creo que me echaste brujería. Tu amistad, que pasó a ser otra cosa. Sentía algo más y no por ser hermosa, la confianza aumentó. Cada vez que te miraba, todo parecía como un cuento de hadas. Y así pasaron los días, de ti me fui enamorando. Decirte lo que sentía, es lo que estaba pensando. Al pensarlo un buen tiempo, yo por fin me decidí. Te pedí fueras mi novia y me dijiste que sí. Me dejé llevar por aquellas tantas llamadas, por aquellos mensajes que tú a mí me mandabas. Me dijiste que me amabas y yo me la fui creyendo. Recuerdo las promesas que nos fuimos construyendo. De la noche a la mañana, lograste ilusionarme. Nunca pensé que por otro ibas a reemplazarme. Un día por la mañana desperté muy asustado, pues tuve una pesadilla en que te ibas de mi lado. Hoy ya no quiero pensar que de mí tú te vas. Aunque sea difícil, te tengo que olvidar. Aunque me duele el corazón, hoy te doy la razón. Te dejo ser feliz en otros brazos. Me dijiste que lo nuestro hasta aquí había terminado. Te marchaste de mi lado sin habérmelo explicado. Fue más de una semana en la que la pasé triste. No entendía la razón por la cual tú te fuiste. Me sentía muy mal, tenía ganas de llorar. ¿Valdrá la pena? Me lo quise preguntar. Ya muy tarde me di cuenta que conmigo tú jugaste. Ya muy tarde me di cuenta que solo me utilizaste. Y ahora todo se ha borrado, ha quedado en el pasado. Ya te fuiste con otro y me has dejado abandonado. Si hacerme sufrir será tu gran misión, te doy la buena noticia, lo hiciste a la perfección. Te deseo ser feliz, porque yo lo seré. De la noche a la mañana, de mi mente te saqué. Ya eres cosa del pasado, y has quedado atrás. Adiós, adiós, no te pensaré jamás. Hoy ya no quiero pensar que de mí tú te vas. Aunque sea difícil, te tengo que olvidar. Aunque me duele el corazón, doy la razón, te dejo ser feliz en otros brazos. De la noche a la mañana, te vas. SMC Richix, Lux para el mundo.